Los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en la geografía en la que se encuentres, en la que se encuentren. Estamos aquí en la realidad, en el sureste mexicano, en el Caracol 1, madre de la mar de nuestros sueños. En el cierre de la compartición entre el Congreso Nacional, Indígena y los pueblos zapatistas, compañero David Ruiz García. En este programa nos estará acompañando el grupo Los Originales de San Andrés, un grupo tzotzil, de allá de donde surgieron los acuerdos de San Andrés, de esas mesas de diálogo, en donde participaron pues muchas comunidades, en donde se creía que el gobierno iba a hacer, iba a responder a las demandas de los pueblos originarios. De ahí mismo viene este grupo, que viene a cantarnos con música norteña, con música movida, música de actualidad, pero con letras de protesta. Estos son Los Originales de San Andrés, los disfrutemos. Hoy es el día 9 de agosto y estamos aquí escuchando una música de fondo con la gente bailando, la luna en todo su esplendor. Y en este programa quisiéramos pues recordar lo que hemos visto el día de hoy, en donde 28 pueblos y tribus de todo el país estuvieron trabajando para saber cómo seguir caminando frente a la situación actual en que estamos viviendo. Pueblos y tribus se dieron cita para un encuentro de diálogo en este espacio común que es este Caracol. También aquí se visibilizaron las luchas y la esperanza. En esta compartición se realizó un homenaje en el lugar donde el compañero David Ruiz se accidentó cuando estuvo en este Caracol durante el homenaje al maestro zapatista José Luis Solís López Galeano.

que como hoy nos reunimos para vernos el uno con el otro y nuestra lucha no acabará, pues si no nos han matado en 520 años de resistencia y rebeldía, no lo harán ahora ni nunca, pues los que somos pueblos de maíz sabemos que la milpa es colectiva y de colores diversos, tan diversos que también nos queremos nombrar en una sola palabra, rebelde y anticapitalista, con los que son hermanos de la Sexta Nacional e Internacional. Hoy, como el maíz, nos renovaremos en nuestra decisión para construir desde abajo y a la izquierda un mundo donde quepan muchos mundos. El subcomandante Moises agradeció con sus palabras a las y los compas de la Sexta en México y en el mundo, cuales lograron de conseguir recursos para la realización de este encuentro. Además, avisó el subcomandante que las y los compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena han decidido de realizar más comparticiones, donde están invitados todos y todas las compañeros y compañeras de la Sexta en el mundo. El pronunciamiento nombra los diferentes espejos del despojo por parte del gobierno nacional y estatal, de empresas privadas y del narcotráfico y las resistencias de los pueblos indígenas. Entre los 29 casos que denuncia el pronunciamiento se nombraron los compañeros y compañeras asesinadas, desaparecidos, los que se encuentran presos con órdenes de aprehensión y los que se encuentran amenazados por defender sus derechos y territorios. Así es el caso en el estado de Michoacán. El despojo de las tierras y los recursos naturales, también como en el caso del Istmo de Tehuantepec, en las comunidades Ñató de San Francisco Xochicuautla y Huitzilpan, en el Estado de México. La destrucción del territorio y el medio ambiente, como en el caso de Totonacapán, Veracruz. En el caso de Bachajón, el pueblo celtal está siendo despojado de sus tierras por la construcción de complejos turísticos mediante la represión por parte de paramilitares. En el estado de Puebla, recientemente el gobierno federal y estatal confiscó el equipo de las radios comunitarias Zacatepec y Axocotzin. Esos solo son algunos de los 29 casos de agresiones en contra de los pueblos que se nombran en el pronunciamiento. Les recordamos también que estamos escuchando a los originales de San Andrés, este grupo que viene desde los altos de Chiapas a 6 horas de camino a la realidad, en donde también este grupo se ha estado impulsando bastante en su música de protesta al estilo norteño. Pues vámonos con una música de los originales de San Andrés. Thank you. Y bueno, regresamos aquí a este programa del cierre de la compartición del Congreso Nacional Indígena con las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, como bien dice el dicho de Zapata vive, la lucha sigue, pues los compas nos están marcando una serie de acciones que van a realizar en los próximos meses. Vamos a compartirles un poquito cuáles serán las siguientes acciones. Esta es así la invitación del Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías. La sociedad civil está luchando, indígenas, mestizos y los pueblos del mundo. El primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el capitalismo, con el lema de donde los de arriba destruyen, los de abajo construimos. Esta gigantesca compartición mundial se llevará a cabo entre los días 22 de diciembre del 2014 y 3 de enero del 2015 en las siguientes sedes. Inauguración en la comunidad Ñató de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, el día domingo 21 de diciembre del 2014. Comparticiones en las comunidades de San Francisco Xochicuautla y en Amilcingo, Morelos, los días 22 y 23 de diciembre del 2014. Gran Festival Cultural en el Distrito Federal, los días 24, 25 y 26 de diciembre de 2014. Continuación de comparticiones en las comunidades Piniza de Juchitán, Oaxaca, y en la península de Yucatán, los días 28 y 29 de diciembre del 2014. Fiesta de la Rebeldía y la Resistencia Anticapitalista en el Caracol de Oventic, los días 31 de diciembre del 2014 y el 1 de enero del 2015. Conclusiones y clausura, pronunciamientos y declaraciones en el CIDESI de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los días 2 y 3 de enero del 2015. Esto ha sido la invitación general para lo que se avecina en este fin de año y el inicio del 2015. Y ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa, pero antes nos iremos con la última canción de los originales de San Andrés. Y bueno, regresamos ya para despedir este programa. Nuestro objetivo era compartirles qué sentimos, qué vimos, qué vivimos en la compartición del Congreso Nacional Indígena con las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pues creo que fue un encuentro, por un lado, fuerte, ver la actualidad de nuestro país, cómo es que el mal gobierno quiere acabar con nuestros pueblos, pero también fue, pues, un encuentro en donde todos pudimos, no sé, obtener fuerza y seguir caminando y luchando abajo y a la izquierda con los pueblos. Y pues bueno, todavía hay mucho camino que alcanzar, pero hay ánimo. Y también fue un encuentro que da mucha esperanza de ver todas las luchas de los diferentes pueblos en los diferentes lugares. Pues así como decían los compañeros, esto, compartir nuestras resistencias, compartir las problemáticas que sufrimos cada uno, nos ayuda a reafirmarnos que no estamos solos, que entre todos sí se puede, que no necesitamos a los de arriba y que podemos, y que ya lo estamos haciendo, construyendo un mundo donde quepan muchos mundos. Pues bien, este ha sido el final ya de este mini programa en donde quisimos resaltar pues algunos puntos que nos parecieron interesantes. De mi parte también quisiera resaltar el encuentro que hacen pues los comandantes y esta experiencia de compartir la palabra de voz a voz, de mirada a mirada, en donde pues se siente que este espacio no es ajeno, sino que es un espacio donde se comparte con naturalidad, con confianza y con mucha alegría de verse, de saberse vivos, como lo dicen en el comunicado. Y para finalizar, pues los dejaremos con las palabras del comandante David y posteriormente escucharemos el himno zapatista en el cual nos sumamos todos a cantar. En colectivo, reiteramos que nuestras raíces están en la tierra y los despojos que retratamos en la cátedra Tata Juan Chávez Alonso en agosto del 2013, son nuestro dolor y nuestra rabia, de donde nace nuestra determinación y nuestra rebeldía, que son nuestra lucha irreversible y nuestra vida propia. Son despojos que siguen tan vivos como en ese entonces y que además se han multiplicado con nuevas formas y en nuevos rincones que se hacen luchas y resistencias en la que vemos espejos que se reflejan en el espejo que somos. Niños y mujeres, el esfuerzo siempre. El corazón de nuestra madre tierra vive en el espíritu de nuestros pueblos.